cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. quiere guarachar, monte en mi ferrocarril, que nos vamos al Brasil con la samba cha cha cha. Thank you. boricuas y mexicanos, hermanos. Tocan los borincanos la salsa y bailan los mexicanos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Yo soy el más tumbanchero que se pasea por el malecón. Las negras se vuelven locas por mi cintura montada en plan, porque dicen que yo tengo para pam pam pam pam pam pam. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negrita santa, esa sabrosura. Puedo más. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negrita santa, esta sabrosura. Mira que no puedo más. Sí, señores, dicen que soy más cumbanchero. Sí, señores, dicen que soy más cumbanchero. La patria. fuera fortuna que el calor de mi bohío, la plateada luz de luna y el agua clara del río. El verde manto del llano, el brillo de las estrellas y mi horizonte lejano que en la nostalgia se acerca. Oh Cuba de mis amores, tierra de mis esperanzas, lejos del suelo bendito, cómo se extraña la patria. Tiene, yo no sé qué será. más y más. Yo no sé lo que tiene, yo no sé qué será que me gusta más y más. Yo no sé qué tiene este ritmo que cuando lo oí me empiezo a mover. Yo no sé lo que tiene, yo no sé qué será que me gusta más y más. Yo no sé lo que tiene, yo no sé qué será que me gusta más y más. Debe ser que es maravilloso y cuando lo bailo no hay como el pilón. Para bailar sabrosón, no hay como el ritmo del pilón. Para bailar sabrosón, no hay como el ritmo del pilón. Pilón, pilón, caballero, qué bueno y qué rico que es sabrosón. Para bailar sabrosón, no hay como el ritmo del pilón. Que yo me quedo con mi pilón, porque bueno, rico y sabroso. Para bailar sabroso, hay como el ritmo del pilón. Pilón, pilón, pilón, pilón, pilón, pilón, caballero, qué rico, qué bueno, qué sabroso. Para bailar sabroso, hay como el ritmo del pilón. Thank you. Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ella vio al desmemoriado una almohadilla de olor. Agarra el trillo. Ella vio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado. Ella se murió de amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Thank you.